A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial en esta mañana de martes 20 de noviembre de 2012. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca. Aquí están los hechos más importantes que ocurren en nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. El pasado viernes, en la recién inaugurada institución educativa Nuevo Horizonte de la ciudad de Girardot, Cundinamarca, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, le rindió cuentas al país sobre su gestión en los niveles cierre de brechas, innovación, pertinencia, infraestructura y gestión y transparencia del sector educativo. Somos el tercer departamento con un número mínimo de homicidios, sostuvo el gobernador Álvaro Cruz en la celebración del aniversario 121 de la Policía Nacional, que se llevó a cabo en el municipio de Zipaquirá. Un nuevo carrusel de la contratación, similar al que desató el Grupo Nule en Bogotá, fue puesto al descubierto por la Contraloría en Cota, Cundinamarca. Según la investigación, el municipio giró millonarios anticipos a los contratistas cuando los proyectos para la construcción de casas de interés social estaban suspendidos. El secretario de Conectividad, Luis Carlos Mejía Díaz, se reunió con el alcalde de Manta, Félix Cárdenas Castañeda, y el rector del Colegio Departamental Integrado de Manta, Juan Gordo, con el fin de iniciar en ese municipio la implementación de la red social de datos. En un encuentro que contó con la presencia de la doctora Catalina Acosta, gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, el asesor del Viceministerio de Industria y Turismo, doctor Carlos Vives, los prestadores de servicios turísticos de la región y los alcaldes de Tena, Zipacón y La Mesa, se dio inicio a la creación de clúster turístico del Tequendama, el cual cuenta también con la presencia de los municipios vecinos de Bojacá, Zipacón y Tocaima. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el rector de la Universidad Distrital, Inocencio Bahabón, presentarán de manera oficial el mapa de titulación del Manual de Procedimientos de Titulación hoy martes 20 de noviembre a las 4 de la tarde. Hoy martes 20 de noviembre se cumplirá la primera Feria del Empleo y el Emprendimiento programado para fortalecer y estimular la conformación de nuevas empresas, particularmente aquellas impulsadas por los pequeños y medianos inversionistas del departamento. Además, se entregará oportunidades reales a unas 3.000 personas que se encuentran sin ocupación, aseguró la administración seccional. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, presentó ante la Universidad Cayo de Mendoza, Argentina, la experiencia de la gobernación de Cundinamarca en materia de fortalecimiento institucional. Así lo manifestó el ente internacional al destacar el trabajo de la administración departamental como una estrategia exitosa en el desarrollo de programas y proyectos de fortalecimiento de la administración. Titular de Sesquilé. Se abre convocatoria para concurso Bebé Saludable y en Suesca se vive la música. En Choachí. Todo un éxito la realización de la 48ª exposición de ganado normando en el municipio de Choachí. Jueces franceses calificaron la exposición que reunió a ganaderos de Boyacá, Caldas y Cundinamarca. Titula desde Sasaima. Para hoy martes 20 de noviembre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la doctora Mari Wilches de la firma Gestando, que apoya procesos cooperativos en Cundinamarca a través de seminarios y talleres para la juventud. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Somos el tercer departamento con un número mínimo de homicidios, sostuvo el gobernador Álvaro Cruz en la celebración del aniversario 121 de la Policía Nacional, que se llevó a cabo en el municipio de Zipaquirá. En este sentido, el gobernador Cruz reiteró que en el presente año la reducción de los homicidios comunes quedaron en solo un dígito. Hemos logrado disminuir el número de homicidios comunes de 2 dígitos a 1, es decir, estamos en el 9%. Se registran 9 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es muy importante para la comunidad. Somos el tercer departamento con un número mínimo de homicidios, declaró el gobernador. Álvaro Cruz señaló que se lograron importantes resultados en desarrollo de la política de mano de hierro y lucha frontal contra el microtráfico, donde se desarticularon más de 45 bandas en el departamento. Adicionalmente, el mandatario regional explicó que se estructura un plan de seguridad ciudadana, el cual estará conformado por más de 5.000 personas, integrada por los presidentes de las juntas de acción comunal, rectores de colegios, la defensa civil, Cruz Roja, bomberos y alcaldías. Estarán participando en esta red para apoyar con información oportuna a la policía, y en eso el reto es grande, y es el de devolverle la seguridad a todos los zipaquireños y a los cundinamarqueses, puntualizó. En Girardot, sala de redacción. Este viernes, en la recién inaugurada institución educativa Nuevo Horizonte de la ciudad de Girardot, Cundinamarca, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, le rindió cuentas al país sobre su gestión durante el 2012 en materia de mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles, cierre de brechas, innovación, pertinencia, infraestructura y gestión y transparencia del sector educativo. En el Ministerio de Educación consideramos esencial rendir cuentas de lo que estamos haciendo, pues creemos que el sector educativo debe ser ejemplo de transparencia y eficiencia. Este año alcanzamos logros históricos en muchos aspectos, como la educación gratuita en todos los colegios oficiales y la auditoría médica al sistema de salud de los maestros y sus beneficiarios, por citar solo dos. Seguiremos trabajando por transformar la calidad de la educación en Colombia y así construir un país más justo, equitativo y próspero, aseguró la ministra durante la apertura del evento, que fue transmitido en directo para todo el país a través del canal institucional y al que asistieron de manera presencial cerca de 300 personas. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En cuanto a la estrategia de seguridad, el gobernador Álvaro Cruz señaló que la complementan los CAI móviles, más de 150 motocicletas, cuatrimotos que operarán en vías rurales, cámaras de video, comunicaciones, y destacó la articulación con los cuadrantes en las ciudades y en los municipios del departamento. Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la comunidad a apoyar a la Policía Nacional y a las autoridades competentes en las labores que están ejecutando. De igual manera, los invitó a informar si algún miembro de la Policía Nacional no está cumpliendo con su labor. La conmemoración, que se llevó a cabo en el Parque Principal del municipio de Zipaquirá, a la que asistió el director de Seguridad Ciudadana, el general Rodolfo Palomino, el comandante de la 13ª Brigada, general Gabriel Henao Pinilla, comandante de la Policía de Cundinamarca, coronel Flavio Mesa, el representante a la Cámara, José Caicedo Sastoque, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, y miembros de los gabinetes departamentales y municipales. En Girardot, sala de redacción, nuestro propósito y la meta que tenemos como país es que todos los colombianos accedan y permanezcan en el sistema educativo. La educación no puede ser un privilegio de algunos, sino que es un derecho de todos, expresó la ministra de Educación al referirse a los avances logrados este año en el cierre de brechas. En este sentido, en primera infancia vale la pena señalar el aumento en la atención integral a menores de 5 años con educación, nutrición y apoyo psicosocial, de 402 mil niños en 2011 y a 598 mil 64 en 2012 gracias a un trabajo conjunto con el ICBF. Uno de los logros más destacados por la ministra fue la implementación de la gratuidad educativa universal para los estudiantes de colegios públicos desde el preescolar hasta el grado 11. El 2012 pasará a la historia como el año en que el gobierno nacional implementó la gratuidad en la educación básica y media, lo que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las familias y en la permanencia de los estudiantes en el sistema, explicó la ministra. Para ello se invirtieron 525 mil millones de pesos, los cuales fueron girados directamente a los establecimientos educativos. Además, se diseñó un modelo de distribución de los recursos más coherente con las necesidades de las poblaciones más vulnerables para que las secretarías de educación con mayores índices de pobreza reciban más dinero por cada estudiante. También se crearon 41 mil nuevos cupos entre preescolar y el grado 11 y se logró que 68 mil niños que viven en el campo ingresarán a estudiar, lo que, en palabras de la ministra, demuestra el trabajo por la reducción de las brechas entre el campo y la ciudad. En Manta, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El secretario de Conectividad, Luis Carlos Mejía Díaz, se reunió con el alcalde de Manta, Félix Cárdenas Castañeda, y el rector del Colegio Departamental Integrado de Manta, Juan Gordo, con el fin de iniciar en ese municipio la implementación de la red social de datos. El secretario informó que la red está estructurada en dos componentes, red de acceso y red troncal, con el objetivo de cubrir la infraestructura rural de Manta. Los recursos, puntualizó el funcionario, provendrán de entidades del orden nacional como el Ministerio de las Comunicaciones y el sistema de regalías, específicamente de los fondos de ciencia, tecnología e innovación. Por otro lado, la red troncal está trabajando en dos convenios con entidades del orden nacional para uso de la infraestructura de torres, lo que permitirá agilizar el desarrollo de la red, concentrando todos los esfuerzos en características de alta disponibilidad, alta velocidad de transmisión y baja latencia. El secretario Luis Carlos Mejía informó que una vez se inicie la red social de datos, se capacitará gratuitamente a la comunidad en temas de alfabetización digital, gobernabilidad electrónica, gobierno en línea y emprendimiento. Cabe mencionar que Manta es uno de los 35 municipios cundinamarqueses que presenta un índice de necesidades básicas insatisfechas, más alto, 45.8%. En el territorio nacional, las 6:43. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Cumpliendo nuestro compromiso de informar a los cundinamarqueses desde Choachí Estéreo, les contamos que en el municipio de Choachí culminó el pasado domingo la 48ª exposición de ganado normando, que reunió a más de 25 expositores de diferentes ganaderías, especialmente de los departamentos de Caldas, Boyacá y Cundinamarca. Uno de los certámenes de esta naturaleza que mayor número de ejemplares presentó en pista, de acuerdo a lo expresado por Jean-Michel Avandel, uno de los dos jueces franceses, quien junto a Thierry Nicolas fueron los encargados del juzgamiento. El alcalde de Choachí, Carlos Alfonso Cotrino Guevara, mostró su satisfacción y entregó su agradecimiento a los expositores. No, el balance es muy positivo para el municipio, para nosotros como administración, para los ganaderos. La participación que hubo en esta feria fue bastante importante. El mismo juez quedó sorprendido. Él manifestaba que nunca había asistido a una feria donde hubiera habido tanta participación como la que hubo en nuestro municipio, y pues participaron las mejores ganaderías de ganado normando de todo el país. Fue un evento muy bueno que el municipio tuvo la oportunidad de apreciar, y pues obviamente eso lo que genera es una motivación en los ganaderos para mejorar la raza, para convencerse aún más de que la raza normando es una muy buena posibilidad de mejorar los ingresos y de ser mucho más competitivos en el campo. Entonces, pues son muchas las cosas buenas que nos deja esta feria, además que todos los ganaderos se fueron muy contentos con el manejo que le dio la administración. Hubo un buen recibimiento, hubo una buena atención, y pues eso nos deja las puertas abiertas para postularnos también a futuro para realizar otra feria de esta magnitud. Entre tanto, el gerente de la Asociación Nacional de Ganado Normando, Jorge Ruiz, destacó la participación, la organización y la calidad de los ejemplares expuestos. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Colombiana de Ganado Normando, en nombre de su presidente Alejandro Esteves Ochoa y de su junta directiva. Estamos muy contentos de haber hecho este evento acá en el departamento de Cundinamarca, especialmente acá en el municipio de Choachí. Desde hacía más de 20 años que la exposición nacional estamos realizando, bien sea años impares en Agroexpo, y los años pares normalmente ha sido en el departamento Boyacá. Fue muy importante promocionar la raza en esta zona del oriente, donde tenemos un núcleo muy importante de Normando, aquí en el municipio de Choachí, en Fome, Quihuaque, Caquesa, Une. Y realmente era importante para la asociación poder estar presente y hacer un fomento muy especial en este municipio. El evento se realizó entre sábado y domingo, donde participaron 168 animales en pista, donde se mostró la calidad de la raza normando día a día, donde se está mostrando el doble propósito de la raza, tanto a nivel de musculatura y carne. El juez francés se fue muy motivado, muy contento y impresionado por la calidad de los animales. Esto no es de ahora, eso viene de hace muchos años atrás, que siempre que han venido cada año, viene un francés a juzgar la exposición nacional, siempre se va muy contento y motivado y con ganas de volver a participar nuevamente como juez, ya que somos el segundo país en el mundo en normando, Colombia, y ellos se pelean, digámoslo así, por venir a Colombia a juzgar. Creo que entre todos sus comentarios habló mucho de la calidad de los aplomos de la raza, que es muy importante por la topografía que se maneja a nivel de montaña. Habló mucho del mejoramiento que día a día se hace a nivel de las ubres. Dijo que son animales de muy buena musculatura, que en Francia no lo hay, esa musculatura que tiene el ganado normando acá en Colombia, y que realmente se va muy impresionado por la pasión que siente en los criadores, en los expositores, por el concurso, por la exposición y por venir a un tipo de eventos. De esta manera cumplimos con nuestro compromiso informativo para todos los cundinamarqueses. Desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. Son las 6 de la mañana y 48 minutos en el magazine de la red RECO, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el rector de la Universidad Distrital Inocencio Bahamón presentarán de manera oficial el mapa de titulación manual de procedimientos de titulación hoy martes 20 de noviembre a las 4 de la tarde. La Secretaría de Gobierno, a través de la Oficina de Titulación Departamental, en cumplimiento de un convenio suscrito con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, mediante el aplicativo Sistema de Información Geográfica, que permite identificar a los predios que carecen de título de propiedad en los 116 municipios, iniciará proceso de asesoría y acompañamiento, tanto a las autoridades como a poseedores, para que obtengan su título de propiedad. Según el jefe de la oficina de titulación, Amadeo Valero Muñoz, el programa ya se ha socializado en 13 municipios y se adelantan acciones precisas con miras a que los poseedores y tenedores de predios logren conseguir sus títulos. En Girardot, sala de redacción. Por otro lado, la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo, al cumplir con su rendición de cuentas en el puerto cundinamarqués, enfatizó que a octubre de 2012 se han aprobado 97 proyectos del sector educativo por un valor superior a los 450 mil millones de pesos, los cuales serán financiados con recursos del nuevo Sistema General de Regalías. De igual forma, señaló que en lo que va corrido de este año se han gestionado más de 38 mil millones de pesos de cooperación con aliados nacionales e internacionales. Todos estos recursos han servido para apalancar programas o estrategias de gran prioridad para el Ministerio de Educación, como Todos a Aprender, Leer es mi cuento, los programas de alfabetización e innovación y la infraestructura educativa, dijo. Finalmente, al referirse al fortalecimiento de la gestión de las secretarías de educación, la titular de la cartera expresó que por medio del ICONTEC, el ministerio ha certificado a 78 de estas entidades en los macroprocesos de recursos humanos, servicio al ciudadano y cobertura, al tiempo que otras 26 secretarías se han certificado en el macroproceso de calidad educativa. Adicionalmente, el Ministerio ha trabajado con 92 secretarías en el fortalecimiento de sus procesos a través de la implementación de los sistemas de información de recursos humanos, calidad educativa, servicio al ciudadano y gestión y control financiero. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Un saludo a todos los amables oyentes y colegas en Recorriendo Cundinamarca en esta mañana del martes. La información desde Angelus Estéreo, de Sesquilé. La Alcaldía Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario están invitando a toda la comunidad para que participen el próximo domingo 25 de noviembre en el tercer mercado campesino que se estará llevando a cabo en el parque principal desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Son productos orgánicamente producidos y cultivados. Próximo domingo, Mercado Campesino, tercero que se realiza en el año en Sesquilé. De otro lado, se está invitando igualmente a todas las madres de familia y padres con niños y niñas menores de 2 años para participar, que inscriban a sus bebés en Bebé Saludable, 3 categorías, lactantes, gateadores y caminadores. Los bebés participantes deben cumplir los requisitos como obtener carné de crecimiento y desarrollo acorde con la edad, carne de vacunas con esquema completo, su alimentación, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y o con alimentación complementaria adecuada, tener peso y talla adecuado para la edad. El día del concurso, noviembre 26, parque principal, 3 de la tarde, las inscripciones se reciben en la Secretaría de Desarrollo Social. Y de Suesca, se está invitando para el próximo fin de semana a la programación del evento Nuestra Cultura es la Música, evento que se inicia el día 24 de noviembre con Suesca Vive Rock, desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, Parque Deportivo de Villa Patricia. El mismo sábado se tendrá lugar en el Parque Principal el noveno Festival Departamental de Tunas, de 2 a 7 de la noche. Igualmente, la programación se cerrará el día domingo 25 en el Parque Principal con un gran concierto nacional, Celebra la Música, el cual se inicia a la 1 de la tarde y irá hasta las 7 de la noche. Desde Angelus Estéreo en Sesquilé, con la información regional, Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz día! Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del departamento, saludamos y le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Mari Wilches. Ella es de la firma Gestando. Vamos a hablar de esta firma, vamos a hablar de lo que hace en Cundinamarca. Doctora Mari Wilches, muy buenos días, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, muy amable por la invitación. Doctora Mari, cuéntenos qué es la firma Gestando, qué significa esta firma que en cierta forma como que nos alude mucho al nacimiento, al crecimiento, al desarrollo. ¿En qué consiste la firma Gestando? Sí, así como tú lo has dicho, Gestando es una incubadora empresarial, una de las 23 incubadoras que tiene el país, pero es la única incubadora del sector solidario. Entonces, pues, nosotros, ¿qué hacemos? Como tú lo has dicho, incubamos empresa. En este momento estamos desarrollando también un proyecto para la ACC, que es la Asociación de Cooperativas de Canadá, que se llama Crecimiento Económico y Seguridad Alimentaria, en donde se manejan, aparte del apoyo administrativo, gerencial y organización, se manejan tres ejes transversales, que son equidad de género, juventud y medio ambiente, que pues para Canadá son importantes que nosotros los manejemos. Y pues nosotros trabajamos con, aparte del apoyo, trabajamos con estos tres ejes transversales también. Eso es lo que nosotros estamos desarrollando en este momento. ¿Cuál es el interés de Canadá, del gobierno de Canadá, en apoyar estos proyectos de generar, de gestar empresa en Colombia y en América Latina? A ver, mira, yo creo que muy poca gente sabe, pero las cooperativas, por ser cooperativas, tienen una forma de manejo muy diferente, entre los cuales, por ejemplo, uno encuentra que dentro de los excedentes anuales siempre hay que dejar un porcentaje para inversión en, se me fue la palabra, para inversión en educación, en ayudar a otras personas. Ellos tienen su porcentaje. Además, la ACC es una cooperativa muy grande, es una asociación que agremia cooperativas. Y ellos generan una parte de sus excedentes para ayudar a países en vía de desarrollo. Ajá. Ya hace muchos años había estado en Colombia. Ahorita vuelve a Colombia a ayudar proyectos únicamente del agro. También se encuentra en Perú y en América Latina, en América Central. Entonces, nada, ellos simplemente desean es el desarrollo, colaborar a países en vía de desarrollo como nosotros, pero en este momento, pues para ellos es de vital importancia que sean países que sean proyectos agropecuarios que estén vinculados al agro. Qué bueno. Entonces, qué bueno estos proyectos, doctora Mari Wilches, de que se esté fortaleciendo nuevamente toda la actividad cooperativa, porque hay que decirlo, ¿usted no le parece que había como un receso, como que las cooperativas se venían acabando, se venían agotando estos procesos en las comunidades menos favorecidas del departamento y la nación? Sí, lo que pasa es que usted sabe que cuando hubo el auge de las cooperativas, la gente aprovechó y le dio el manejo, digamos que un manejo a su voluntad, porque como no teníamos un piso jurídico en donde simplemente se estaba beneficiando los propietarios, pero los más perjudicados eran los asociados, porque no se les estaba dando todo, toda la parte prestacional como era. No sé si recuerdas todo lo que pasó con las CTAs, las cooperativas, ajá, de trabajo asociado. Sí. Ya después de todo esto se han venido reglamentando, han salido decretos y se han reglamentado un poco más las cooperativas. Si nosotros realmente le diéramos a las cooperativas el manejo y la importancia que se le da en otros países, las cooperativas son muy, muy lucrativas, generan bastante empleo, Las cooperativas no son empresas para generar muchísimo dinero, sino para generar, como no sé si tú conoces Cagro Oriente, en Fomeque, ellos sí generan bastantes cosas, es para su asociado. Es, no es que les quede un montón de dinero, pero sí es generar servicios para sus asociados. Doctora Mari, hay una cantidad de cooperativas que en los últimos 10 años se convirtieron en bancos. ¿Esto era normal? Lo que pasa es que hay cooperativas para distintos sectores. Y, por ejemplo, las cooperativas multiactivas pueden tener la parte de aporte y crédito. Sí. Que son, por ejemplo, Comeva, que se volvió en banco, que ahora es Banco Comeva, pero sigue teniendo su parte de cooperativa. Y lo que pasa es que, bueno, estas cooperativas que se convierten en banco están muchísimo más reglamentadas y tienen que cumplir con muchos requisitos para poder manejar esta modalidad por el mismo manejo de dinero. Entonces, pues, bueno, Comeva es muy grande y Comeva lleva funcionando como cooperativa muchísimo tiempo. Muy interesante estos aspectos que usted, doctora Mari Wilches, nos está señalando sobre el cooperativismo y sobre el ejercicio de las cooperativas en el país, aquí en Colombia y específicamente en Cundinamarca. Pero volvamos a la firma que usted está representando, la firma Gestando, que está apoyando procesos cooperativos en Cundinamarca y que está apoyando también procesos de educación en paralelo con socios de las cooperativas en los municipios cundinamarqueses. ¿Cuál es la actividad concreta? Ya nos explicaba de los tres ejes que vienen desarrollando, pero ¿cuál es la actividad concreta que usted desempeña en este proceso educativo que va respaldado y apoyando los procesos cooperativos en Cundinamarca? A ver, nosotros hacemos, cuando llegamos a una empresa, como por ejemplo lo vamos a hacer ahorita a Caparrapín, hacemos un diagnóstico de la entidad. Teniendo el diagnóstico de la entidad, entramos a ver qué necesidades tiene cada entidad, porque pues para cada entidad sus necesidades son diferentes. Y estando trabajando con la entidad, empezamos a ejercer los tres ejes transversales también, como en FOME que hemos estado trabajando con los jóvenes. Primero hacemos un diagnóstico igual de los chicos de allá para ver de cada región, para ver cuáles son las necesidades de ellos, porque pues las necesidades de Boyacá no son las mismas de Cundinamarca ni del Meta. Nosotros hemos empezado por los chicos del colegio, a ver, partamos de que la capacitación con los jóvenes está dada, digamos que en dos fases. Para Canadá, los jóvenes son catalogados desde los 14 hasta los 35 años. Para Colombia no, para Colombia es hasta los 26. Entonces nosotros manejamos el rango de Canadá. Trabajamos hasta los 35, pero trabajamos con 14 hasta 25, que digamos que son chicos que pueden estar todavía estudiando, y de 26 a 35 que son jóvenes más productivos y que ya por lo general tienen familia, en donde podemos tener algunos proyectos vinculados al agro con ellos. Con los otros chicos, aparte de otros proyectos, manejamos el tipo de capacitaciones, en donde buscamos temas que en este momento sean de problemática para de los chicos y podemos hacer una investigación y poder llegar a ellos con algún con estos temas ya resueltos y poder a ellos brindarles una información de primera mano, verídica, donde ellos puedan despejar sus dudas sin ningún tipo de inconveniente, como lo estamos haciendo en FOMEC. Doctora Mari, excelente esta actividad que usted viene realizando y cuando señala de proyectos que involucren a los jóvenes y que tengan que ver con el agro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de que podemos tener una granja productiva orgánica cerca de nuestra casa, de ese tipo de proyectos pequeños, de cómo enseñarles a ellos también a producir sus propios alimentos. De ese tipo de proyectos, no son proyectos grandes, son proyectos pequeños. A ver, también tengamos en cuenta de que la parte central es la cooperativa en donde nosotros estamos trabajando, que nos estamos extendiendo hasta los chicos, entonces pues Bueno, lo de ellos es más como, venga, ¿cómo podemos producir nuestra propia alimentación? Si es orgánica, mucho mejor. Ya que si ellos más adelante se quieren extender y volverlo su negocio, es válido. Pero nosotros pues les enseñamos cómo se hace, ya después ellos verán si se asocian, si se agrupan, porque, a ver, los pequeños productores de nuestro país también se han dado cuenta que si no se asocian, si no se agrupan, si no se unen, pues es muy difícil llegar a cumplir todas las metas que quieren, porque no producen lo suficiente, porque sus parcelas no son tan grandes, entonces que lo mejor que pueden hacer es asociarse. Por eso también las cooperativas y las asociaciones nuevamente están tomando mucha fuerza, porque eso es el cooperativismo, es unirse para buscar un fin común. Doctora Mari Wilches, hablemos de esas experiencias tan positivas que usted ha tenido en municipios como Nilo, como Anapoima y otros del departamento de Cundinamarca. Bueno, en Nilo estamos trabajando con unos productores de cacao que tienen fincas orgánicas ya certificadas, en donde aparte de cacao pues cultivan frutales y otro tipo de productos del agro. Muy bien, son experiencias diferentes y bonitas. En Anapoima trabajamos con una asociación de mujeres que producen, transforman la fruta y la venden como pulpa, como conservas, este tipo de cosas, o sea, allá en... Y pues vamos para Caparnapí a hacer un diagnóstico de una empresa también productora de cacao. Digamos que el cacao en este momento en nuestro proyecto es como uno de los productos bandera, ya que en Boyacá y Meta es de los mayor cantidad de productos que tenemos. ¿Usted? Siga, doctora Mari. No, pues nada, en Nilo, pues ellos ya estaban asociados, pero pues estamos dando también como un apoyo en la parte organizacional y de comercialización, en donde, bueno, ya se han firmado alianzas productivas y varias convenios para la comercialización, no solamente del cacao, sino de los demás productos que ellos sacan. Además de que, pues, como son orgánicos, son muchísimo más beneficiosos para el consumo humano. Doctora Mari Wilches, estamos en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del departamento y queremos felicitarla por estas actividades que realiza y agradecerle por darle nueva vida y nuevo oxígeno al cooperativismo en los municipios de nuestro departamento. Muchísimas gracias. Nosotros realmente hacemos la labor pensando en la comunidad y el trabajo con la comunidad es bastante gratificante. Entonces, siempre y cuando esté en nuestras manos poder colaborar, es realmente un placer para nosotros viajar y estar cerca de la comunidad en donde nosotros podamos colaborarles y darles un apoyo. Un feliz día para usted, doctora Mari Wilches, y para la firma Gestando. Muy amable, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-1018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cota, sala de redacción, un nuevo carrusel de la contratación similar al que desató el grupo Nule en Bogotá fue puesto al descubierto por la Contraloría en Cota, Cundinamarca. Según la investigación, el municipio giró millonarios anticipos a los contratistas cuando los proyectos para la construcción de casas de interés social estaban suspendidos. El año pasado fueron denunciados hechos relacionados con el entonces alcalde de Cota, Néstor Guitarrero, en plena campaña electoral en la que apoyaba al candidato de su partido. Logró que el Consejo Municipal le aprobara un préstamo de 18 mil millones de pesos para construir casas de interés social, comprometiendo los recaudos futuros de los impuestos. Ahora la Contraloría General estableció 39 hallazgos, 20 de los cuales tienen alcance disciplinario y 9 más administrativos por 1.133 millones de pesos. La Contraloría concluyó que la administración adelantó el proceso contractual sin llenar los requisitos legales, incumpliendo los principios de planeación, transparencia, economía y responsabilidad. Paralelamente, la investigación les adjudicó responsabilidad a los contratistas en el manejo de los anticipos, lo que pudo haber causado un millonario detrimento en las finanzas del municipio. También quedó claro que los contratistas no podían iniciar las obras porque no contaban con licencias de construcción. La Contraloría debe decidir si le pide a la Fiscalía que investigue penalmente al alcalde y a los contratistas por peculado. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El Banco Interamericano de Desarrollo BID presentó ante la Universidad Cuyo de Mendoza, Argentina, la experiencia de la Gobernación de Cundinamarca en materia de fortalecimiento institucional. Así lo manifestó el ente internacional al destacar el trabajo de la Administración Departamental como una estrategia exitosa en el desarrollo de programas y proyectos de fortalecimiento de la Administración. Vale la pena mencionar que el Banco Interamericano de Desarrollo impulsa a través de la Universidad Cuyo una metodología para el fortalecimiento institucional a través de sistemas de información empresarial. El propósito de Cundinamarca es que ese organismo internacional aporte una metodología para aplicarla en los planes de expansión en entidades como la Empresa de Licores de Cundinamarca, el IQ y la Secretaría de Salud Departamental. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para todos los municipios de Cundinamarca, la hora 7 de la mañana y 12 minutos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. Bueno, a esta hora de la mañana un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. A esta hora me encuentro con el maestro Gustavo Medina. Él es una de las insignias de la música en Villeta, Cundinamarca y la región del Gualibá. Por supuesto, ha sido uno de los baluartes del Festival de la Panela. Pues el maestro Gustavo Medina es el compositor de este excelente tema y de un tema de verdad que se escucha bastante, como es la Villetana. Maestro Gustavo Medina para RECO, la red de emisoras comunitarias, le están escuchando ahorita a esta hora por 25 emisoras, las más importantes, 25 emisoras comunitarias a nivel Cundinamarca. Muy buenos días, primero que todo. Muy buenos días para todos los que están ahorita conectados con la emisora Sasaima Estéreo. Para mí es un orgullo estar en esta famosa emisora y en todas las que están conectadas, porque es la emisora que nos da a conocer a todos los artistas regionales y nacionales e internacionales. Y entonces para mí es un orgullo estar aquí con Carlitos, que es la persona que colabora con todos los artistas. A ver, maestro Gustavo Medina, escúcheme la pregunta, ¿de dónde es el maestro Gustavo? Yo soy nacido en La Vega, pero me llevaron de la edad de 9 años para Villeta y yo me considero como villetano. Bueno, ¿cuánto tiempo en la música? Ya, yo empecé desde los 15 años, ya son 68 años, ya, mejor dicho, y sigo todavía componiendo, ahí tengo un poco de temas inéditos que muy pronto los van a conocer. A ver, maestro, ¿cómo se inspira usted para componer? Bueno, vivencias, a veces me cuentan las historias de varias parejas y yo extracto de eso y compongo la canción de una vez, escribo de una vez con música y todo. ¿Cuánto tiempo lleva el tema Festival de la Panela? Festival de la Panela está desde el primer festival que se realizó en Villeta, son 40 y pico de años ya, y la Villetana también. La Villetana también. A Sasaima usted también ha compuesto algunas canciones, he escuchado temas incluso de Albán Cundinamarca, de varios municipios. Así como no le compuse el tema a Sasaima, que es el paisaje primoroso, a Albán y a Útica, Villeta, que le he hecho varias canciones. De, por ejemplo, está el Festival de la Panela, la Villetana, Aniversario de Villeta y luego otros temas que no me acuerdo ahorita. Bueno, muy bien. Siempre que se organiza el Festival de la Panela, su música está presente. La gente de Villeta y de toda la provincia del Gualibay, parte del Río Negro, pues me solicitan estas canciones a través de Sasema Estéreo. A ver, maestro Gustavo Medina, Villeta, Cundinamarca, a usted, ¿por qué se ha mañado tanto en Villeta? ¿Por qué le gusta tanto Villeta? Bueno, Villeta me gusta por su clima y por su gente, ¿no? Muy amable la gente y me ha dado a querer de todo el mundo y ese es el motivo para yo vivir en Villeta. Sasaima me encanta también porque somos vecinos y por eso le compuse a Sasaima y le seguiré componiendo. Maestro, un mensaje para la juventud. Bueno, la juventud, que escuchen nuestra música, la música colombiana que es tan linda, pues todas las músicas son bonitas, ¿no? Pero la juventud se ha pegado a ritmos extranjeros y no olviden la música colombiana. Y miren que la música es un espacio para que la gente mantenga con la mente ocupada y no piensen en la droga. Miren, muchachos, no retírense de esos pensamientos. Por ejemplo, esa música moderna los induce a eso. Aprendan música colombiana y verá que se les va esa mala energía. A ver, maestro, ¿en su familia hay músicos? No. La única música que me salió de mi hija es Luchita la Consentida. De resto, no. Es el único que salí de la familia mía, Gustavo, mi persona. Y ahora viene un nieto que lo van a conocer pronto porque salió también, le sacó la chispita al abuelo y a la mamá. Y lo vamos a traer de pronto aquí a la emisora para que escuchen lo que hace. Tengo entendido, Luchita la Consentida es muy conocida, también su música es ranchera, ¿no es cierto? Ranchera, sí, y también encanta música popular y llanera. Bueno, maestro, ya para despedirnos, a ver el mensaje, ya se nos aproxima la temporada decembrina, un mensaje de Navidad. Bueno, un mensaje para todos los oyentes de Sasaima Estéreo, que desearles mucha paz, mucha tranquilidad y comprensión, que haya tolerancia en todas las familias para que podamos pasar una Navidad bien feliz y un próspero año. Gracias. Bueno, muy bien, maestro Gustavo Medina, un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de Reco, para Víctor Manuel Salamanca, para Jenny Patricia, un saludo cordialísimo, y muy pronto estaré con más información desde Sasaima, Cundinamarca. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Colombia Mayor, antiguo programa de protección social para el adulto mayor, informa que desde el 8 de noviembre comenzaron a realizarse los pagos. Reclame su subsidio en las fechas programadas con su número de cédula. Mayor información en Bogotá al teléfono 744-4334 o a la línea gratuita nacional 018-018-4333. Un programa del Ministerio del Trabajo, administrado por Consorcio Prosperar. Colombia Mayor. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción, en un encuentro que contó con la presencia de la doctora Catalina Acosta, gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, el asesor del Viceministerio de Industria y Turismo, doctor Carlos Vives, los prestadores de servicios turísticos de la región y los alcaldes de Tena, Zipacón y La Mesa, se dio inicio a la creación del clúster turístico del Tequendama, el cual cuenta también con la presencia de los municipios vecinos de Boja, Zipacón y Tocaima. La actividad se adelantó en el Teatro Julio César Sánchez y se extendió hasta las 6 de la tarde. En la misma, los operadores turísticos del Tequendama mostraron todos sus atractivos y razones por las cuales los turistas, sin duda, visitarán cada una de las localidades, las cuales cumplen con los estándares de calidad para brindar servicios de primera categoría. Por su parte, el mandatario local, Rodrigo Guarín Lesmes, ha destacado tres aspectos fundamentales que hacen sobresalir a la región frente a otras del departamento, los cuales son el clima, la posición geográfica, infraestructura turística y hotelera. Es un placer poder brindar a todos aquellos que lleguen a nuestras comarcas infinidad de actividades, pero para que esto sea hecho cumpliendo todos los estándares de calidad, debemos sumergirnos en el mundo globalizado que nos muestra y enseña cómo debemos ejercer las diferentes formas de hacer turismo, comentó el mandatario al instalar la actividad. El burgomaestre ha destacado la voluntad que ha mostrado el gobierno departamental por medio de la doctora Catalina Acosta, quien desde el primer momento ha apoyado la iniciativa, así como la Corporación Turística del Tequendama, Corturistec. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. en implementación de la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo BID, intervendrán tres actores: la Gobernación de Cundinamarca, Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial, FOSIT, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quienes con la Universidad de Mendoza trabajarán para la puesta en marcha de la metodología en la administración departamental. El FOSIT tiene como objetivo implantar el Sistema de Información Financiera Territorial. Al respecto, el mandatario departamental señaló que el uso de nuevas tecnologías garantiza un mejor servicio a los ciudadanos. Todo lo que se relacione con la administración pública debe estar en permanente modernización. Si queremos mejorar procesos de información, respuesta de la administración pública será mucho más eficaz. Cundinamarca Calidad de Vida señaló. Asimismo, agregó que durante el próximo año se profundizará en procesos de conectividad y se dotará de computadores portátiles a estudiantes de grado sexto, y reiteró que se implementará la fibra óptica y conectividad en las escuelas y colegios más ubicados en los sitios lejanos de Cundinamarca. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, sala de redacción. Hoy martes 20 de noviembre se cumplirá la primera Feria del Empleo y el Emprendimiento, programado para fortalecer y estimular la conformación de nuevas empresas, particularmente aquellas impulsadas por los pequeños y medianos inversionistas del departamento. Además, entregará oportunidades reales a unas 3.000 personas que se encuentran sin ocupación, aseguró la administración seccional. Será desarrollada con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y bajo la coordinación de las Secretarías de Desarrollo Social y de Competitividad y Desarrollo Económico a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Armas. Durante el evento, que será instalado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el director regional del SENA, Gustavo Adolfo Araque Ferraro, se ejecutarán actividades encaminadas al fortalecimiento empresarial y del emprendimiento de acuerdo con las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, que buscan mejorar la economía y la competitividad. Además, serán presentados productos en las líneas de artesanías, marroquinería, confecciones, alimentos procesados, innovación y servicios. También con la participación de empresas ubicadas en las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente, Tequendama y Soacha, el SENA dispondrá de 3.000 ofertas de empleo reales en los sectores agrícola, turismo, industria, bienes y servicios para los habitantes de Cundinamarca que cumplan con los requisitos, además de charlas y capacitaciones en este mismo sentido. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el objetivo de desarrollar o consolidar mecanismos de responsabilidad social empresarial en las IPS, el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero Gómez, inició el ciclo de diplomados en acreditación dirigidos a las IPS del departamento. En el diplomado participarán funcionarios de los hospitales semifinalistas del Premio Departamental al Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud: Arbeláez, Guatavita, Guaduas, Sasaima, Facatativá, Tausa, Medina, Nemocón, Silvania, Caquesa, Gachetá, Chocontá y Biotá, quienes recibirán su preparación por parte del ICONTEC. En Fusagasugá, sala de redacción, la titular del Ministerio de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, dijo que el gobierno impulsará obras, pero con respeto por lo social, en alusión a los reclamos de la ciudadanía fusagasugueña que no han sido atendidos por las concesiones encargadas de obras como la autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot y la del Llano. programó el envío de un cronograma en el cual quedarán estipuladas visitas a cada uno de los municipios afectados por las obras a fin de aplicar acciones para la solución definitiva de los inconvenientes denunciados por las comunidades. Se reunió de manera especial con el alcalde anfitrión Carlos Daza Beltrán y con los compañeros de este, William Maecha Sacipa de Silvania y Omar Mondragón Beltrán de Tibacuy, además de voceros de las comunidades de quienes recogió las inquietudes que hoy son motivo de atención, según dijo la funcionaria. En particular, las comunidades denunciaron problemas de aguas residuales y de seguridad vial. Los líderes sociales aseguraron que esta vía pone en riesgo especialmente la vida de los niños que tienen que atravesar la doble calzada para llegar a sus escuelas y que ya cobró la vida de un menor de 8 años. La ministra Álvarez Correa fue tajante en solicitarle al interventor, al concesionario y a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el envío de un cronograma en el que se estipulen las visitas a cada uno de los municipios para tomar acciones que solucionen los inconvenientes. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Así llegamos al final del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Mañana los esperamos en una nueva emisión. ¡Feliz día para todos! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.